cuando son las 6:52 de la tarde acá en Concepción, se comienza a reunir una gran cantidad de personas para manifestarse en contra de los asesinatos que acontecieron en el sector de Ercilla, que debido a la represión que ejerció un ex funcionario de Carabineros, un paco latifundista del sector de Ercilla, mató a dos integrantes de la comunidad José Buñón de Pidima, donde resultó muerto Luis Marileo y Patricio González. En estos momentos se comienza a agrupar la gente acá en Tribunales de Justicia de Concepción para repudiar este hecho y también haciendo alusión a la huelga de hambre que ya llevan realizando los presos políticos mapuche de la cárcel de Temuco en conjunto con otros presos, los presos del caso Luxinger Macay, que recordemos se encuentran encarcelados, los Lamien en el penal de Temuco, así como también aludiendo a la liberación y absolución de todas las formalizaciones que existen frente a este caso Luxinger Macay, que ha sido un caso muy controvertido que mantiene prisioneros a una gran cantidad de mapuches en la cárcel de hombres de Temuco, así como también a la machi Francisca Linconao, que se encuentran en este proceso judicial sin pruebas. Es un montaje del cual se han ido desarticulando lentamente a partir de la caída de las pruebas que presentaba la familia Luxinger Macay. Por lo tanto, esto se espera que sea una manifestación muy fuerte, con mucha rabia. Estamos esperando que llegue más personas para comenzar el recorrido. Actualmente se encuentra un gran personal policial alrededor de Tribunales de Justicia de Concepción. Los pacos ya están intimidando con su presencia, así que continúan llegando bastantes personas, la mien de diferentes comunidades, hacer presencia en esta movilización a nivel territorial, que sabemos que también se realizó en Temuco y en otras ciudades el día de hoy. Así que vamos a ir relatando todo este recorrido en repudio a la situación de violencia que se vive en el Gualmapu. También recordar que hubo una toma de CONADI en el sector de Cañete, dentro del cual se denunciaba por las comunidades Lakenche de Huentelolén la violencia que estaban viviendo los niños mapuches en los LOF, en las comunidades. La violencia que ejerce las fuerzas represivas del Estado a los niños mapuche. Así que estamos en una situación súper delicada, súper violenta en este territorio, que es necesario que se divulgue por todos los medios libres, por todos los medios de contrainformación en todos los territorios, para que sigamos uniendo fuerzas y repudiando estos hechos que son producto de vivir oprimidos por este Estado racista y misógino que es el Estado de Chile. Sino que también hoy día nos reunimos aquí para manifestarnos, para alzar la voz, para apoyar de la tierra a la tierra a los huichotes que cayeron este fin de semana, a nuestros dos peñis, Luis Marileo y Patricio González, caídos en la silla por las manos de un ex carabinero de esta puta sociedad. Comunicado por los chapes caídos en Ercilla. Comunicado público emitido por la comunidad José Guiñón. Mañeco, informamos que los huachapes Luis Marileo y Patricio González, mártires de nuestra nación mapuche, fueron asesinados por Ignacio Gallegos Pereira, un terrateniente ex capitán de Carabineros, que es considerado un peligroso latifundista, racista, homicida, capitalista y evidente enemigo del pueblo mapuche, cómplice y partícipe de la militarización y represión impune en el Gualmapu. Además, usurpador

tiene un zorrillo, un guanaco, que trata de dispersar la manifestación. Siguen persiguiendo a los manifestantes. Va avanzando el zorrillo hacia allá, vamos a ver qué es lo que está pasando porque pudimos evadirlo. Y vamos a seguir informando qué es lo que va pasando. Se acaba de vivir una fuerte represión de parte de del guanaco, que es el carro lanza agua de los pacos acá, y sigue la presencia policial en todo el centro de Concepción, pero esto se va nuevamente a juntar esta manifestación, así que vamos a continuar porque hay una ira, una rabia terrible por estos asesinatos, por la huelga de hambre de los lamien en las cárceles de Lebu, de Temuco, también por la agresión que han sufrido las niñas y los niños de las comunidades que fue denunciada en la toma de la CONADI en Cañete. Así que hay mucha rabia en el ambiente, hay mucha rabia en todos los manifestantes, las manifestantes que estamos presentes en esta acción de repudio contra el racismo asqueroso de este Estado fascista que es el Estado de Chile. Esperando que esto se rearticule para seguir manifestando este repudio horrible contra esta situación terrible que se está viviendo acá luego del asesinato de estos dos huaychafes en el sector de Pirima, de las comunidades de Ercilla, en la comunidad José Guiñón. Asesinados por un paco asqueroso en retiro que les disparó a matar. Bueno, aquí estamos observando el piquete de los pacos ahora empieza a atacar a la gente. Bueno, acá observamos que hay una detención. Hay una detención. ¡Oye, estúpido! Acaban de agredir a una niña. Ellos son. Acaban de agredir los cuerpos de fuerzas especiales. Están agrediendo. Están cometiendo agresiones contra mujeres y lo estamos registrando acá. Bueno, que salgan ellos, estúpido, ¿no ves que acaban de agredir a una mujer ahí? ¿Por qué no lo echas a ellos? ¿Por qué no lo echas a ellos, cobarde? Suéltame, estúpido. No se atrevan. Oye, bueno, acá estamos denunciando la agresión de los piquetes de fuerzas especiales contra las mujeres presentes en esta manifestación. ¡Cobardes, asesinos! Ya, a ver. Ya. Mantén tu distancia así. Esa agresión está registrada. Bueno, y acá vamos caminando. Vamos caminando con alrededor de cuántos eran, con 40 pacos de fuerzas especiales que nos van siguiendo. Agredieron a una compañera, la empujaron, la tiraron al suelo y como siempre los machos del centro acá, un macho que se pone a vender afuera de la Cruz Verde, echando a la chica que fue agredida en vez de echar a los pacos. Ahí se protegen uno a otro estos asquerosos machos, los represores y los machos de las vías cotidianas. Y bueno, esperemos que esta manifestación no sea amedrentada por estos parásitos asquerosos del Estado, por los asesinos cobardes que le trabajan a los ricos, que le trabajan a este Estado fascista, racista, que es el Estado chileno, el Estado misógino, que tiene encarcelada a la Machi Francisca Lincolnado, a los Lamien en proceso de recuperación, de Lebu, de Ercilla, de todo Hualmapu, también a los presos del caso Luxinger Mackay, que es un montaje que se le ha desmoronado de a poco, que ya no pueden sustentar en base a sus argumentos falsos, falsos, a falsos testimonios sacados bajo tortura. Así que... Oh, acá una micro, acaba de chocar un auto. Supongamos que no le van a echar la culpa a las personas de la manifestación. Los piquetes de fuerzas especiales van corriendo a tomar detenidas a las personas que se encuentran haciendo fogata y barricada acá en el centro. Esto tiene para rato una manifestación con mucho odio y mucha rabia por la situación que se está viviendo acá en Hualmapu con el asesinato de estos dos huaychafes en la comunidad José Guiñón. Los basureros arden acá en Concepción, bloqueando las calles, manifestando el repudio a estos asesinatos de dos huaychafes en la comunidad José Guiñón de Pirima.